Escucharemos ahora las cápsulas bilingües resultado de la tesis Audiencias de la Televisión Abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir, que realizó Edith Josefina Domínguez Ramos, egresada de la primera generación de la maestría en Estudios Interculturales en la UNICH. Vamos a escuchar esta producción y continuamos con más. Cápsula 3. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría en Estudios Interculturales, Generación 2021-2023, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Resultados de la tesis, Audiencias de la Televisión Abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir. Realización, Edith Josefina Domínguez Ramos. Traducción al Celtal y voz, Florencia Gómez Santis. ¿Conoces la normativa de la televisión abierta en México? En México existe una relación entre los derechos humanos, las legislaciones y normatividades y las teleaudiencias. En México, la televisión muestra violencias, agresiones físicas, verbales, de expresión, de manipulación, de estereotipación y de consumo voraz, ya que las leyes en el país están hechas a modo de que las televisoras puedan expresarlas. Para sancionar a las emisoras y los contenidos, hay dos figuras involucradas directamente, el defensor de audiencias y la audiencia. El defensor de audiencias es una persona con la que cuenta cada canal y que está contratado por el propio canal y recibe las inconformidades de las audiencias. Las audiencias, la audiencia, para denunciar alguna violencia en los contenidos televisivos, debe hacer un proceso individual acudiendo con una carta y pruebas al defensor de audiencias de la televisora, donde el defensor estudiará el caso. En caso de proceder la denuncia, las sanciones posibles son una llamada de atención al canal de televisión o la cancelación del canal en caso de reincidencia. Esta es la única vía que las leyes permiten para que las audiencias manifestemos nuestra inconformidad por los contenidos que van en contra de los derechos humanos. La página para localizar al defensor de audiencias de cada televisora es somosaudiencias.ift.org.mx/directorio-d-televisión. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría Yun Estudios Interculturales, Taya Bilal 2021, Hatota 2023, Consejo Nacional Yun Humanidades, Ciencia, SOC, Tecnologías. Binakota Pasel, Temachatik Yayilik Televisión Ta México, Temaba Tobile, Vistesel, SOC Lekilal, Sterechoik, SOC Pasel Telekil Kushlejale, Las Paz, Edith Josefina Domínguez Ramos, Las Cases Tabatzil Cop Socopo, Florencia Gómez Santis. Yosheval Cop Aye. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría Yun Estudios Interculturales, Taya Bilal 2021, Hatota 2023, Consejo Nacional Yun Humanidades, Ciencia, SOC, Tecnologías. Binakota Pasel, Temachatik Yayilik Televisión Ta México, Temaba Tobile, Vistesel, SOC Lekilal, Sterechoik, SOC Pasel Telekil Kushlejale, Las Paz, Edith Josefina Domínguez Ramos, Las Cases Tabatzil Cop Socopo, Florencia Gómez Santis. Música. Hanaos Tolbal, te Ayman Talile Tictas Tohol Televisión, te Mabatos Vile, le ta México, Ta México, ni tos vas coplalil te mantalile tic, sventas lequilal anset viniquetic, chapambil mucul mantalil, soc mantalile tic y asbistes talelal ans vinic, soc te machatic y ayilic de televisione. Ta México, te televisione y ayac y leel copetic, queretic, volcopetic, schelontes no pibalil, y ayac y leel talelil, soc yascante yashman bajotic bayale. Melel te mantalil etique pas biliktas toholik sventa hichia yakiktana ela te belux chapohike. Tas ventas tohel smul te machatik yakik ilel, lo combatik so cop ayegetik, ay chatulik te machatik ayiktas ventaike. Te macha yashkoltaivan tabaish chapel cop sok te machatik yayilik te televisione. Te macha yashkolta iván tas chapanel te macha tik yayilik lo combatike hatul ans vinik ayik lea sok tos bilik yun te canal sok hayas sakik te scop yayik te macha tik amen yilik te televisione. Te macha tik yayilik te televisione jame yayalik bel te pincho pole yashk ashta televisione stukelik yameshpat yotsesik sunal sok yayakik nael sok sunal. Yayak iktas kap de kolta ibane yun te machatik yayilik te televisione. Hayayil talek te kope. Te mebens koplal te june, te belux paspo te televisione, hanas yayich tak uyel, mokias komik yalel te meshcha tijotik ta kope. Haito, hanas mejunas belas tatik, tamanta liletik sventas tistik ta kop yun te kop ayegetik ta televisión. Te has controine te lekil yutzilal mantalidetik tas pisil ants vinik. Te banti yasta gata te kolta ibane yun te jujuntik televisionetik jata somos audiencia.ift.org.mx/directorio-de-televisión. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría en Estudios Interculturales, Generación 2021-2023, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Resultados de la tesis, Audiencias de la Televisión Abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir. Realización, Edith Josefina Domínguez Ramos. Traducción al Celtal y voz, Florencia Gómez Santis. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Con más en Los Colores de la Voz, les doy la bienvenida al segundo bloque. Soy Janet Gómez y les recuerdo sintonizar el programa y descargar el podcast que se publica en la página Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. También es importante recordarles que pueden suscribirse a Spotify, estamos como Radio Niche Los Colores de la Voz. Vamos a seguir con más, es momento de que les presente la cápsula realizada por nuestro compañero Manuel Moreno en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y posteriormente la cápsula cinéfila. Vamos a escuchar estas producciones. El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se celebra el 11 de febrero. Fue proclamado en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas. El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia fue implementado por la UNESCO y la ONU Mujeres, en colaboración con instituciones y socios de la sociedad civil que tienen como objetivo promover a las mujeres y las niñas en la ciencia. La página web de la UNESCO nos dice que a pesar de que las estadísticas muestran un rendimiento similar de chicos y chicas en ciencias y matemáticas, persisten los estereotipos de género. Muchas niñas siguen sin sentirse alentadas en los campos y tienen opciones limitadas para su educación y desarrollo profesional. También nos mencionan que las mujeres ocupan una pequeña minoría de los altos cargos. A pesar de una mejora en los últimos años, hasta la fecha, solo 22 mujeres han sido galardonadas con un premio Nobel en una disciplina científica. La Agenda 2030 incluye el audaz compromiso de no dejar a nadie atrás, poner en manifiesto las desigualdades que se producen mediante la recopilación, el análisis de datos sistemáticamente desglosados por sexo, edad, ingresos, discapacidad, origen étnico y otros factores pertinentes. La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, dice que en este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia reiteramos este mensaje fundamental: las mujeres necesitan la ciencia y la ciencia necesita a las mujeres. Solo aprovechando todas las fuentes de conocimiento, todas las fuentes de talento, podremos liberar plenamente el potencial de la ciencia y estar a la altura de los desafíos de nuestro tiempo. Para Los Colores de la Voz, Manuel Moreno. Hola, bienvenidos a una nueva cápsula más, soy Manuel Moreno. El día de hoy hablaré de la última película del director Robert Eggers, que es The Normand. En The Normand podemos ver de que Eggers continúa con lo que yo puedo llamar el cine mitológico. Aquí es mucho más claro que en las otras dos películas, debido a que la película se basa meramente en la mitología nórdica. Por eso en partes de la película se nos habla del Valhalla. Podemos ver valquirias y también podemos ver ciertos rituales que pertenecen pues a la cultura nórdica. Sin embargo, esta película es totalmente distinta a sus antecesoras, que serían The Witch y The Lighthouse, debido a que aquí Eggers pues ya abandona la productora independiente que era A24 y se adentra a una productora mucho más grande, en donde hay mucho más presupuesto y donde también él ya tiene que trabajar con actores y actrices de renombre. Y eso claramente va a traer sus consecuencias en que no tenga tantas libertades en cuestiones tanto de decisiones como también en cuestiones artísticas al momento de dirigir. Y eso se ve pues claramente expuesto, porque esto ya se puede considerar como una película de blockbuster, porque sobrepasa los 200 millones de dólares y por tanto busca igual una recaudación que se asemeje. Sin embargo, Eggers todavía sigue manteniendo ciertas cosas que donde comparten características con las películas anteriores. Por ejemplo, cuando hablamos de la decadencia, que en los otros episodios he venido hablando, aquí podemos ver la decadencia de Hamlet, que pasa de ser ese niño indefenso e ingenuo, como lo veía su padre, a convertirse en un lobo, como hacen la analogía dentro de la película, que es despiadado al momento de atacar, que le gusta invadir y que simplemente disfruta de un sufrimiento humano y ajeno. Sin embargo, podemos ver de que esto no le termina por convencer y que simplemente lo hace porque él quiere conseguir venganza, él quiere vengarse de su tío y deja hasta una zona de confort, deja la oportunidad de quizá tener una familia y tener pues un legado, una descendencia, como ellos lo veían, con el simple hecho de vengarse, y por lo tanto terminamos viendo cómo es su desenlace. También podemos encontrar otras similitudes a The Witch y The Lighthouse al momento de la dirección, en este trabajo que hace Robert Eggers, que pues a pesar de que estaba mucho más restringido, no se termina abandonando por completo. Bueno, y con esto hemos concluido esta serie de cápsulas dedicados al cine de Robert Eggers. Espero que les haya gustado, espero que se puedan sentir atraídos por el trabajo de este director. Y si tienen la oportunidad de ver alguna de sus películas, pues que las puedan ver. Para Los Colores de la Voz, Manuel Moreno. Muy interesante. interesantes estas producciones que nos acaba de presentar nuestro compañero Manuel Moreno, y ahora los invito a escuchar producciones sobre la radio hechas por el equipo de colaboradoras y colaboradores de Los Colores de la Voz y qué opinan de este medio sus radioescuchas. También les envío saludos a los estudiantes y docentes de la Universidad Intercultural del Estado de México que se sumaron a colaborar. Vamos a escuchar estas producciones. Hola, mi nombre es Leonardo, de la carrera de Lengua y Cultura. La radio últimamente ya no es como muy popular, sin embargo, hace tiempo yo recuerdo días en los que dormía escuchando la radio, programas de EXA, era lo que más escuchaba, bueno, que en ese momento se escuchaba. Ahorita en esta región ya subió otra plataforma y ya nos deja escuchar esa estación, pero pues lo que más me recuerda es la música de esos tiempos. Lo que más me transmitía era como pues alegría estar escuchando la radio a veces con mi familia o con mis hermanos. Hace mucho más tiempo llegué a escuchar las radionovelas con mis abuelos, entonces como que sí tengo ese muy presente la radio y me gustaría, como que se siguiera conservando y que hubiese más plataformas para poder escucharlas y que se le haga más difusión, ya que últimamente siento yo que se está perdiendo y nos está dando ese auge que anteriormente tenía por las nuevas redes sociales. Hola, me llamo Ray, yo estudio arte y diseño en la Universidad Intercultural y para mí la radio es una oportunidad de imaginar. Llevo bastante tiempo escuchando la radio y me fascina poder poner atención a través del oído, imaginar cosas y echar a andar mi mente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Posadas Piña. Soy de la licenciatura en Desarrollo Sustentable. Para mí la radio significa un lugar donde puedes expresar tus emociones, donde puedes escuchar música, enterarte de lo que pasa al día a día y estar al tanto de noticias o algún suceso que pase, ya sea en la República o en algún otro lugar. Hola, mi nombre es Roberto Carlos de la Cruz Flores, estudio la licenciatura en Desarrollo Sustentable y bueno, para mí la radio es una forma de comunicación, también es una forma de vida, es una forma también de saber cómo estamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Monroy y soy de la licenciatura en Desarrollo Sustentable y para mí la radio pues es un medio de comunicación que pues es muy útil en momentos cuando estás algo ocupado y pues te mantiene al día, ahora sí sin necesidad de estar al 100% atento en ese momento. Mi nombre es Mónica Rangel Villafranco, soy profesora de tiempo completo de la licenciatura en Desarrollo Sustentable. La radio para mí podría significar un medio de comunicación donde se difundan diferentes temas de interés, pero principalmente creo que ahora los chicos no lo usan como un medio de comunicación exactamente de, sino más bien como para escuchar música, ¿no? Hola, ¿qué tal? Yo soy Tadeo Mendoza, estudiante de comunicación en la Universidad Intercultural del Estado de México. Para mí la radio es un medio de comunicación que se trata de que por medio de un canal se transmiten ondas electromagnéticas que te permiten enviar audios y después recibirlos por medio de un aparato electrónico. Ya sea su transmisión en FM o AM será la cobertura que tenga para que se escuche más lejos. Este tuvo mucha importancia antes para dar mensajes en masa y actualmente es un medio que no ha evolucionado tanto y no ha envejecido de una mejor manera. Los programas que yo he escuchado son de música y algunos más específicos como historias de terror y historias en general. Yo conocí la radio porque mis padres la ponían cuando manejaban en el trayecto de regreso a casa y asimismo a ellos les era entretenido manejar con música y estar escuchando la hora. Hola, yo me llamo Lucero Guadalupe Cornelio Sánchez, estoy en la licenciatura de Comunicación Intercultural. Para mí la radio principalmente pues es un medio por el cual se transmiten ya sea información, contenido para distintos públicos, como para niños, adolescentes, adultos. También pues es un medio muy importante por el cual se desarrolla mucho como la escucha y además permite que la persona o nosotros como seres humanos que estamos pues todo el tiempo haciendo algo, no tengamos que estar sentados pues viendo una imagen. Hola, mi nombre es Mariana. Para mí la radio es un método de comunicación también muy viable y aparte de todo confiable, porque a veces las redes sociales te engañan, así como ciertos noticieros, entonces pues para mí es algo pues confiable y de igual forma me gusta porque aparece de todo tipo de género de música, tanto para niños, hay radionovelas, la música que actualmente se escucha, y pues es un buen acompañamiento también cuando vamos viajando, o de igual forma cuando no hay luz, puedes prender literalmente en sus dos celulares, está la radio y puedes escucharla, y pues... Más que nada es como un eje cultural de todos que no se debe de ir perdiendo, porque la mayoría de la gente, como dice mi compañera, escucha radio y te imaginas una grabadora grandotota y te imaginas cosas, por ejemplo, de personas viejitas, pero pues realmente no, también hay muchas personas que lo escuchan y pues yo me incluyo. Hola, mi nombre es Berenice, soy de la carrera de enfermería. Para mí la radio se me hace todavía... muy interesante porque pues fue el primer medio de comunicación que ya en la actualidad pues muchos ya no la usan, es como que dicen, escucha radio, pues ni que fuera un viejito, porque esas son las ideologías que tienen, pero es que bueno, para mí se va el internet, no tienes cómo ver videos, se va la televisión, igual no tienes nada. Pero incluso la radio, a pesar de que no haya servicio en internet y todo eso, sigue dando su función porque nos informamos. Y no sé cómo se llama, estación, no. Sí, estación AM. La AM es donde, pues, muchas personas que han estado desaparecidas o en alta mar, es como se comunican por esa sintonía de AM. Bueno, a mí se me hace muy interesante todavía la radio. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando... Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando... Los colores de la voz. Continuamos. Saludo con mucho gusto al público que acaba de sintonizar. Les invito a quedarse escuchando el programa, a descargar el podcast que se publica en la página Facebook @RadioNich, Los Colores de la Voz. También les recuerdo que pueden suscribirse a Spotify, estamos como Radio Unich, Los Colores de la Voz. En fines de semana pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XE Copa, La Voz de los Vientos, y por la página web de Shawipak, Radio Comunitaria Indígena, los sábados de 10 a 11 horas. Es momento de ir a escuchar estas producciones alusivas al Día Mundial de la Radio. Efectos de sonido para grabaciones de audio. Son las 10 de la mañana. Comenzamos. La historia de la radio comprende diversos descubrimientos, hallazgos e invenciones que permitieron el surgimiento de la radiodifusión y de los aparatos de la radio en sus diversas versiones, para la cual fue clave. Primero, el descubrimiento de la transmisión de las ondas electromagnéticas. También comprende al menos un siglo de innovación científica y tecnológica. La radio fue una importantísima invención que revolucionó para siempre las comunicaciones humanas, que permitió el desarrollo de tecnologías posteriores como la televisión, el internet inalámbrico o el radar y el sonar. Antes de que la radio se inventara, surgieron dos importantes inventos a inicio y a mediados del siglo XIX. La pila voltaica, creada por Alessandro Volta, y el telégrafo, creado por Joseph Henry y mejorado por Samuel Morse. Otro antecedente importante fue la invención de la telefonía, obra de Graham Bell, presentado en 1875. Semejante al telégrafo, este invento podía transmitir el sonido de la voz humana a través de cables conductores bajo la forma de impulsos eléctricos. Y por último está el invento del soviético Aleksandr Popov, quien inventó la antena y realizó con ella las primeras transmisiones de onda electromagnética a corta distancia. El primer aparato de radio de la historia fue en la radio Galena, inventada en 1910 por los estadounidenses Henry Dunwoody y Gerlin Whittier Picard. La primera transmisión de radio a lo largo de grandes distancias las llevó a cabo el mismo Marconi en 1899. Luego se produjo la primera transmisión en Norteamérica, a la cual nos hemos referido en la Nochebuena de 1906. Las transmisiones comerciales regulares y para entretenimiento de la población comenzaron en 1920. Una de las primeras tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina. Se trató de la ópera Parsifal de Richard Wagner, transmitida desde la azotea del Teatro Coliseo. La primera emisora regular de tipo informativo del mundo surgió en Estados Unidos y se llamaba 8MQ, hoy se llama WWJ. Se inauguró en Detroit, Michigan en 1920 y pertenecía a The Detroit News. En 1922 se inauguraba en Londres la British Broadcasting, que resultaría de las más famosas del mundo. La radio sobrevivió hasta la era digital a pesar del notorio declive que durante los 80 y 90 sufrió a causa de la popularización de la televisión con internet y las posibilidades tecnológicas del nuevo milenio ganó nueva vida y aparecieron las primeras radios digitales transmitidas en online. También aparecieron los podcasts, que son emisiones radiales descargables. Por Colores de la Voz, Daisy López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a comenzar con nuestra programación del día. Voy a mandar saludos para mi hermana que los escucha todos los días. A lo largo de la vida, los seres humanos nos hemos visto en la necesidad de comunicarnos, por lo que siempre buscamos una manera de superar esta necesidad. Gracias al esfuerzo de muchos inventores, es que lograron crear la radio. Una de las formas más eficaces de compartir información y que hasta el momento ha sobrevivido a la evolución de la sociedad debido al fuerte vínculo que se crea cuando escuchamos por primera vez una estación de radio, por lo que en su mayoría nos identificamos con el contenido presentado, y aunque no lo veamos, estamos compartiendo un mismo sentir con una amplia variedad de personas. Por Los Colores de la Voz, Héctor González. A diferencia de los primeros experimentos y transmisiones de televisión, los cuales se concentraron en la capital de la República, el trabajo de los pioneros de la radio se llevó a cabo simultáneamente en diversas zonas de México. Tantos y tan dispersos son en esa época los experimentos y transmisiones radiofónicas, que resultaría muy difícil el poder otorgar el título de quién fue el primer radiodifusor de México. Sin embargo, existe el registro de varios sucesos históricos que contribuyeron a colocar las bases de una actividad que habría de devenir con el tiempo en un imprescindible medio de comunicación para la sociedad mexicana. Por ejemplo, el 27 de septiembre de 1921, en donde Adolfo Enrique Gómez Fernández, de 26 años, puso a funcionar con su hermano Pedro un transmisor de 20 watts de potencia. De manera simultánea a las transmisiones y experimentos efectuados en el Distrito Federal, se realizaron muchos más en diferentes lugares del país. Por ejemplo, en Pachuca, Cuernavaca, Guadalajara, donde el señor Manuel Cepeda Castillo transmitió desde los altos del Teatro Degollado. En Morelia, con don Tiburcio Ponce, quien instaló una emisora llamada 7A Experimental, sumándose San Luis Potosí, Chihuahua y la Ciudad Juárez, entre otras poblaciones de México. Para ese momento, la posibilidad de utilizar una frecuencia radiofónica era prácticamente libre, pues no existía reglamentación al respecto. Para la década de los 20, se funda el 6 de marzo de 1923 la Liga Mexicana de Radio. Para el año de 1926 se promulga la Ley de Comunicaciones Eléctricas, que reglamentaría diversas actividades en esta materia y entre ellas la radiodifusión. En 1930, para ser exactos, el 5 de febrero de ese año, comenzó a operar el primer servicio de noticias continua por radio en México, Radio Noticias, y probablemente uno de los primeros también en el mundo. Durante la década de los 20, la radio comenzó a hacer su aparición en nuestro país. Para Los Colores de la Voz, Moisés Ruiz. Ya estamos grabando. grabando? No, todavía no. 5, 4, 3, 2, 1, ¡va! Hola público radio escucha, soy Luna Camila. En esta fiesta por el Día Mundial de la Radio, hemos pedido a nuestros colegas Raimundo Sopilote de Radio Ombligo y a Begoña Sánchez de Radio Siberia que nos comparta qué significa la radio en su vida. Escuchemos sus voces. No. Mi papá no creció con libros. Creció entre las vacas. Y entonces, ¿de dónde aprendió tantas historias que nos contaba a mí y a mis hermanos? ¿Y por qué cantaba canciones en inglés y en francés? Porque tenía una radio que captaba estaciones de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de Cuba y de otros países. Un radio de onda corta. Cuando me fui a vivir a la Ciudad de México, sintonicé una estación que no conocía y un señor hablaba muy preocupado de una niña que había perdido a su unicornio. Y luego vino una canción, El Unicornio Azul, en la voz de Silvio Rodríguez. Para mí ese fue un momento mágico. Al paso de los años, cuando regresé a Chiapas, en el Cerro del Rebote, Raimundo Sopilote le dio por hacer una repartidera de canciones entre todas las familias, en muchas familias de Chiapas. Canciones, pero también cuentos, porque aprendí que a veces con las orejas se lee mejor. Y esto es gracias a la radio. Y ya que estoy aquí, un beso al auditorio de Los Colores de la Voz en el Día Internacional de la Radio. Mi nombre es Begoña y colaboro en una radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz que se llama Radio Siberia. Para mí, ¿qué es la radio? El mundo de la radio, pues es algo espectacular que, bueno, conocí, descubrí hace 15 años y desde entonces me mantengo en ello porque creo que, sobre todo, las radios comunitarias son las que dan voz a ciudadano. Para mí es súper importante el saber que la gente puede contar y decir lo que realmente siente y poder transmitir a los demás su comunicación, ¿no? Entonces, la radio es desde tiempos inmemoriales el mejor poder de comunicación que para mí puede haber. La televisión tiene su cosa, pero yo creo que la radio es muy potente, súper potente y da pues la satisfacción de poder decir me pongo delante de un micro y voy a comunicar y voy a expresar lo que realmente siento yo y saber que a los demás esa comunicación le va a venir muy bien. Así que la radio es inmensa y feliz Día Internacional de la Radio, el poder de la comunicación. Muchas gracias. Buen día y cuídense mucho. Muchas gracias por su atención. ¿Ya acabamos? Sí, ahora sí. Para Los Colores de la Voz, Luna Camila López López y María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Hola, hola, mi nombre es Janet Gómez, espero que se encuentren muy pero muy bien. Estamos entrando a la sección CLUM, que es la casi última parte y la recta final de este programa. Les doy la bienvenida y los invito a que se sigan cuidando Estas épocas son muy frías, así que es importante seguir cuidando nuestras vías respiratorias. Seguimos divulgando materiales de la campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural en Chiapas, coordinada por el Centro de Investigación en Salud de Comitán, la UNICH y con apoyo de Oxfam México, así que escucharemos las producciones sobre qué son las infecciones agudas respiratorias en lengua tojolabal, tzeltal, tzotzil y castellano. Pasle kilal sokwasmo al el humasa, las tal natija has oshkulan tiki, sok las tal natija pusuk tiki. Wan mashana hasunka hachamel humasa, washa ki tikoho bi, hachamel humasa, el tzatz ya a, washna tixa hasta loho bi. Hachameliti washak yuhtuk tukit virus, ha hastik hunka washa ki tika iti, ya alni. Tisanet, ojo, yahpakelil, yahnukil, kak, yahnihel y pasheli, mishbob y shukik. Hachameliti, ha influenza soka COVID-19, yahni mishto shileka yahnali, hachamel humasaiti, washcheb es, hapusuk tiki, suk ojbos milotik. Hastal ojbob tatik, hachameli. Hachamel humasaiti, helwegos tikas pa, soka yalel tiki. Yahni wala kumanitiki, wala oh anitik, ma wala ha tisanitik. Hamatik helko el haspeso matik, yishas kuhuli matik, wasmohin hatabi, mami kabaluk yu has bakuna, hatik hama helwego, osta e hachameli. Hastal oh bob komtik hachameliti. Ahnahtik, pasnahtzil snep hel huun, pa aatel ohbob. Leshuk modo hastal miyoh tatik hachameliti, hastal sakel ha kaptik sukhabon, spots hel suk mohchilal, ha titik yahni wa la ohbanitik, ma wa la ha tisanitik, ma ohbob. Maktik ha titiki, suka yohol ha ton shukuptik, pe yahni hawi oh saktik ha aptiki yuk amaloaya lapas mahkil hati mok ahyan mohan sok wa moh al hel humasa mok ha moh ha cristiano humasa yahni wash el ya al wani ma yahni ayawiyo ha ohobi hasob hel hasta lohtal nabahtik as nahtzil lekilaltik un derecho kiohtik. Mugdayak uhul hata washnaatik hasta los talnas bahtiki jamás le. Campaña baspuktes el haloli yuha Oxfam, México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, Socua Universidad Intercultural de Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Hay un tecuch lejale, sok tecut a la ley. Yas cantei batik, sok yas cantei tic, te putz utik. Yabana beca te chameletic, yun tabati, kishtik ik tabati baquetaltic. Te chameletic te yasna bes batike, hate bidi simal, sok obal. Hanas yun, tulan shan te bidi yayake. Te chameletic, yastatic tabanti ik. Yash hach yun te bacterietic, sok te virusetic. Te chameletik ha simal, obnahel, obal, kushul baktalil, kah, sok mabalek shkash te ike. Te chameletik to ay hate influenza, sok te COVID-19. Te memabalek yayich ilele, yamestak sakotik sakil obal, sok yamestak shlahotik yun. Bidistak kuchantik. Te chameletik to yastak kuchantik te kalal shlok. Te shutil tub ketik, te kalal yash kopotike, te kalal yash obnahotike, sok te kalal ayotik tasimale. Te machatik ay tabak tes baketale, te mamaletik sok te meeletik, sok te macha ayik tabayal chael, o sok te macha maba yich o te juleletik. Habayal yastak skuchanik, te chameletik te yak, te bantik kishtik te ike. Bekistak pastik tasventa te chamelile, tahnatik, tasnail nophun, sok te bantish adejotik, Yaskantes canante y batique, y un mascuchantic de chamele, hichbin util, saptic lectic aptic sok chapón, Maktik sok kunuk bikit pak kubrebocas tekalal yash obnahotike. Teme mayuk kuntik tepake yastak maktik sok shukubil kaptik taslajibal lek yastaptik tekaptike. Teme chamelate tuntesas makiwalabe kubrebocas. Sok mashalak bayal te yantik te mach anopolabune. Mashapet te abut alale. Teme chamelate tuntesas makiwalabe kubrebocas. Sok mashalak bayal te yantik te mach anopolabune. Mashapet te abut alale. Manchuk kashemish te pandemia, kananta yaba, sok te mach ainopolabune. Mayuk mach alak te kalal sakohat simal sok obal. Hajich te bidik kichbatik tamuk. Na metek alalias natik tek opetik, sok te me aiskaitik te ayegetik, ha bayal yastak koltei batik. Te atelilto, yich opasel sok Oxfam, México, Centro de Investigaciones y un Salud de Comitán, SOC Universidad Intercultural de Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Sventaj chabihba, schiu kutz kalal. Hikeltik tik usitak pastik schiu klikpul montike. Mishanak usichamelal titas makik tik oe. Lichamele, hatashkoh tikin tik uchal simal obal, litzotchake, osakal obal. Liivi, hachak hun virus, tish ayintas bektal gente kuchal bakterias. Kuchal shak simal, hat isahel, obal, timush aibah li bektalil, kushnukil, ko, shuk mito ipshae, mushelav, ik taontonil. Lichamel Levi has nitilul influenza o COVID-19. Mimoyuk yich postael lichamel stak meso kes pulmonil, shuk shmilvan. Kus util stak yich tael, shush helav tayalel eil, mioy buchush lo ilah. Shobina, hoy hay hatisahel. Li buchutik moyuk lex mak inspectalik, meel moletik. Buchutik ya yik yik chail, shuk buchutik moyuk yicho akusha yun bakuna, hame anil sakatik. Kus util tak el batik sventa musakutik li chamel li ibi. Tana, ta chamvun, ta amtelal. Shu oy kusi shich pasel sventa muhtatik li chamel li evi. Hech kuchaal, no poltik tich pokel ti kobil shiuk shabon. Tich makel tahun pok ti niil shiuk ti eal kalal chobina oshat isa. Mi mooje, stak tich makel ta kobil. Mi lahune, tots koplata tich pokel lek ta shabon li kobil. Bula tich jalel ti ile. Mi oy chamelot, tune soks makobil eal, chuk musha no pihti buchutik nakatik tanae. A come e chali tzatzal chamel li COVID-19, chutike, ke lo meti buchutik kakanohe. Musha no pihta yantik, omi oyuta obal, omi oy shavai sakal obal. Tik alash kitik albel kus util chutak elbatik, sventa musha sakutik chamel tetas nail postavanek, kame hun ich el tamuk. Naome, tik usich kitik albel siuk ti tak chabih bahtige, hame liak tak tuktik echel spasel. Li kampanya libi, hame yakik ta ohtikinel Oxfam México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, siuk Universidad Intercultural Yun Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Por mi salud y la de mi familia, cuidemos nuestras acciones y protejamos nuestros pulmones. ¿Sabes qué son las infecciones respiratorias agudas? Son las enfermedades que comúnmente conocemos como gripa o catarro, pero muy fuertes. Estas infecciones son causadas por diferentes bacterias o virus. Los malestares más comunes son escurrimiento en la nariz, estornudos, tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre y, en casos graves, dificultad para respirar. Algunas de estas enfermedades son la influenza y la COVID-19. Cuando no son tratadas correctamente, estas infecciones pueden generar neumonía y causar incluso la muerte. ¿Cómo se puede contagiar? Este tipo de infecciones pueden contagiarse muy fácilmente a través de gotitas de saliva que se expulsan al hablar, toser o estornudar. Las personas que tienen desnutrición, adultas mayores, quienes están en contacto con el humo o no tienen vacunas completas, pueden estar en mayor peligro de padecerlas. ¿Cómo podemos evitar estas enfermedades? En la casa, en la escuela y en el trabajo se puede llevar a cabo acciones para evitar su contagio. Por ejemplo, lavarse las manos frecuentemente con jabón, cubrir con un pañuelo la nariz y boca, al toser o estornudar. Si no, hacerlo en la parte de adentro del codo y después lavarse bien las manos. Si estás enfermo, utiliza cubrebocas y mantén una distancia de largo de tu brazo al estar con familiares. Aunque ya haya pasado la pandemia, cuida a quienes quieres y evita acercarte a las personas mientras tengas gripe o catarro. Obtener información en los centros de salud para prevenir las infecciones respiratorias es nuestro derecho. Recuerda, la información y la prevención son nuestras mejores opciones. Campaña de comunicación producida por Oxfam México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán y la Universidad Intercultural de Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Hemos llegado al final de esta emisión. Agradezco mucho al público por sintonizar el programa, al equipo de producción del programa y a la XECOPA, la voz de los vientos en Copa Inalá, a Xauipac, Radio Comunitaria Indígena. Se despide de ustedes Janet Gómez. Hasta la siguiente semana o siguiente emisión. Esto fue Los colores de la voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los colores de la voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.